siempre soñando. La radio, la magia de la radio, esta sección donde tratamos de conocer algo más de esta magia que se da cuando la radio se convierte justamente en lo que es, en música, en palabras, en silencio, en ideas, en conectarnos. La semana pasada inauguramos la sección conociendo el laburo de los movileros, de distintos movileros, de distintas radios que vinieron acá y nos contaban historias que tenían que ver con su trabajo. Y hoy, indudablemente, cita y parada obligada en el mundo de la radio, operadores de estudio con un montón de derivaciones, porque no son solamente eso, y por ahí la gente no sabe que detrás del vidrio en esa pecera que muchos imaginan y muchos habrán visto alguna vez cuando se muestra a la radio en otros medios, hay verdaderos bichos radio, pero que además no son solamente dos manos, dos oídos, el corazón, están, yo diría, tienen algo de profetas, porque se tienen que adelantar a lo que uno está pensando, o tal vez tener telepatía, vaya uno a saber, pero hay radio, si nosotros no venimos, hay radio igual, porque hay un montón de material que ha quedado grabado, hay música y demás. Si no viene el operador, y hay un montón de otros espacios, ¿no? Si no está el personal de la planta transmisora, si no están los técnicos de la radio básicamente es un equipo, es un fenómeno que se da por un montón de gente. Esta magia entre oyentes y quienes estamos hablando, o la música, pasa por un equipo de gente que en todas las redes está y que además nunca puede dejar de estar. O sea, cada seis horas se va uno y entra otro, se va uno y entra otro. Operadoras y operadores, bienvenidos. Vamos a empezar a presentarnos. Operadora, bienvenida. Hola, ¿qué digo tal? Operadora, sé que todos además hacen otras cosas, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, mi nombre es Verónica Flores. Yo soy salteña, al igual que Rodo, ¿no? Rodo Flores, acá un compañero. Vine de Salta a los 17 a estudiar otra cosa. Soy profesora de educación física también, pero mi hermano trabajaba acá como técnico ya en Excelsior, en Rivadavia, y siempre me había gustado el sonido, siempre había fantaseado con ser DJ, algo que no sabía demasiado bien cómo era, pero el sonido me atrapaba y el top. y cuando conocí la radio me enamoré. Dormía con las transmisiones de Mochín Marafiotti, porque mi hermano trabajaba en Rivadavia, y pasábamos Año Nuevo, bueno, por supuesto Navidad, y dije, quiero hacer eso que hacía el pulpo. Bueno, es un mote que tenemos los operadores. Entre otros, porque vamos a decir pulpo, manos mágicas, mano de tijera, muñón fijo, hay tanto. Algunos winco también, pero bueno, hay de todo, ¿no? Además, algo difícil de transmitir es los gestos que se hacen entre operador y quien está hablando muchas veces, ¿no? El lenguaje, ¿no? Las miradas. Totalmente, y a veces ni siquiera hace falta ese lenguaje, solo con escucharlo, conocer, sabemos cómo está el conductor, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿No viniste sola? No, vine bien acompañada. Además, los operadores, no hay gente, bueno, en tu caso por ahí puede ser, pero no hay gente que le guste mucho hablar, ¿eh? No, para nada. Por radio. Es más, nuestro operador, le dijimos de venir, porque es más, si él viene a hablar, sale mejor el programa. Es el único caso en el mundo, en la consola. Pero en este caso, ¿presentás a quien lo conoces? Bueno, sí, claro, la suerte, por ahí Dios, no lo sé, nos recibimos juntos, estudiamos juntos en ISER, en 1995 nos recibimos, nos dejamos de ver 13 años por esas cosas de la vida, cada uno en su trabajo. Él arrancó en Radio Ciudad, sí. Por ese momento Radio Municipal. Yo cuando todavía estaba en 710, en la 710, frecuencia que le fue birlada. A la radio de la ciudad, lo digo yo, me hago cargo de lo que digo, una frecuencia muy muy interesante dentro del espectro, además un canal de transmisión que prácticamente libre, y fue pasada a los 1110, donde se encuentra actualmente, que era la vieja frecuencia de Radio Argentina, que a su vez es lo que se considera la primer radio, porque la primera transmisión de radio con continuidad en el tiempo justamente fue lo que luego se conoció como LR2 Radio Argentina, ¿no? Claro, sí. Y ustedes se conocieron y trabajan ahora, están en la misma radio en algunos momentos, ¿o no? No, estuvimos en Belgrano, sí, sí. Estuve laburando en Belgrano un tiempo y ahora no, solo en Ciudad. Ella en Belgrano, ¿Y cómo definirías tu laburo, el laburo del operador? Porque más allá de las consolas, y cómo también dentro del punto de vista de la evolución técnica, por ahí, no sé, vos hiciste casete en punta, vos laburaste con casete en punta. Sí, discos, vinilo, todo. Y bueno, no sé, la evolución de la tecnología va dejando a operadores de lado, ¿no? Yo he visto operadores viejos que, no sé, el CD lo jubiló. Ajá. Entonces, uno tiene. Y también ha visto casos contrarios de gente que por ahí ya venía con mucha trayectoria y enseguida pudieron integrarse, claro, a las nuevas tecnologías. Sí, ayornándote y mirando y dándole un poco de bola a la tecnología, porque si no te quedás. Javier Bravo, bienvenido, usted que ha pasado también por parte de estas instalaciones en RAE, ¿no? Laburaste, sí, bueno, primero, hace años. Primero, gracias por habernos invitado y sí, por tenernos en cuenta. Siempre es bueno un mimo. No, más que un mimo, es al revés. Nosotros somos mimados por ustedes y de verdad lo digo. Amamos la radio. En el caso personal mío, soy radioaficionado desde chiquito. Entonces, es como que tengo estudio y consola y todo, y transmito desde mi casa y tengo una antena en la terraza y todo eso. Entonces, no puedo concebir la radio sin lo que no se escucha de la radio. Cuando digo mimo, para nosotros no me refiero solamente a los cuatro que estamos acá, sí, es que sino a todos, sí. Y sobre todo aquel que es de planta, que generalmente siempre es el gran olvidado, a los de técnica, que muchas veces están una, dos, tres horas antes que nosotros, tratando, para que ustedes puedan transmitir y nosotros podamos operar. Soy de ese sector bastante postergado. ¿Vos hoy estás laburando en Mitre? No, yo trabajo en Radio América. En América, hablábamos hace un ratito. Escuchaba, y por la tarde en Radio Metro. En la media, Chucky, la voz de Chucky es la... En realidad no es mi voz. Sí, se hace, pero sos el responsable del chuquerío. En algún momento fue bastante fuerte. Pero se daba, para quien no sepa, Chucky es un personaje en un programa de radio a la tarde, sí, acá en Radio Metro, en Buenos Aires. Sí. Era simplemente tomar las voces de Antonio Laje, el periodista. Sí. Simplemente se sacaba, yo cortaba algunas frases que por ahí eran sin sentido, pero después las emitía en otro contexto. Exacto. Quizás el mejor ejemplo del que suelo dar es, Antonio Laje hablaba sobre el que él tenía, él decía, yo tengo alguna línea de investigación que me lleva a pensar que quizás el crimen fue cometido por otra razón. De todas esas frases yo me quedé solamente con yo tengo una línea. Claro. Entonces, cada vez que hablaban de droga, quizás este personaje aparecía. Tengo una línea. Entonces, el juego era un poco. Bueno, estás diciendo algo que abarca también el laburo del operador, que es la creatividad. Y si bien estás como muy sobre la consola en cuanto a lo técnico, no es solamente mover perillitas, hay que poner todos los sentidos. Toda la radio cambió dinámicamente. Aquella radio donde antes era todo armado, estructurado a través de un guión, un poco por vagancia, un poco porque, por dinamismo, porque también es cierto que todo ha cambiado y es más instantáneo, ya no hay posibilidad de quizás armar tanto porque el momento hace que todo cambie. Un llamado telefónico, sí. El Face, algo hace que vos ya no puedas seguir la línea del programa que habías planteado. Cambia todo. Completamente. Cambia todo. Entonces, es muy importante que cada uno sepa hacer su trabajo y también sepa el trabajo y las limitaciones de trabajo de los demás. Sabes que en una época, le voy a hablar de la radio de libreto, en esa época era muy común que un conductor, si se iba de horario, si se iba a otra radio, se iba con su operador. En la vieja radio pasaba eso. Una maldad que alguna vez hice. Maldades creo que tenemos todos los operadores, y el que no, se va. Puede hablar y que no. Yo estoy viendo, hay uno ahí atrás que se llama... ¿Cómo era tu nombre, nene? MT, Mauro Torres, que ha hecho maldades. Y ha hecho maldades. Había un profesional que trabajaba hasta con cronómetro. Sí. Quizás el mayor representante de la vieja época donde todo tenía que ser perfecto y cronometrado, sí. Y él comenzaba una sección con una cortina, y la cortina era prácticamente un tic-tac. Sí. Claro. Él sabía que eran 16 tic-tac, claro. Y venía rompía el tema. Yo le sacaba los primeros cuatro. Entonces, cuando él estaba por esperar para hablar, ya rompía. no se recuperaba en los 5 minutos siguientes de la sección. Javier, laburaste en RAE, esto quiere decir que te tocó operar a un montón de gente que habla en otros idiomas. Quien no sepa lo que es RAE, RAE es Radiodifusión Argentina del Exterior. En una vieja época, cada país emitía hacia otros países, sí, por una frecuencia, sí, onda corta, aquellos, las siete mares. Hoy se sigue. No, emitiendo, se sigue, pero es mucho más fácil encontrarlo por internet. Por internet, pero hay algunos sitios, pienso simplemente en un país como Brasil, que es vecino nuestro, donde el 43% de la gente no tiene acceso a internet, pero con una radio chiquitita pone 11.710 o 15.345 y puede escuchar la transmisión de RAE en portugués todavía. Es bueno. Así como dije, vos sos radioaficionado y por eso tenés ese amor y quizás la conciencia de lo que implica la onda corta, a pesar de ser algo que es viejísimo, sí, casi básico como en la radio tradición. Claro, responde bastante a eso, y por la mala calidad de la audición, sí, tampoco se puede hacer mucho, sí. La radio es básicamente un mensaje y la onda corta es casi un medio donde solamente se puede mandar un mensaje, no hay mucha calidad de la música. Claro, hay, y sabes que a nivel futuro, y se han hecho algunas experiencias de transmisión digital a través de onda corta, que tiene una calidad espectacular. El tema es que hay que adaptar también los receptores, es costosísimo. Pero te tocó operar en árabe, por ejemplo, claro, cuando RAE transmitía en árabe. La era un espacio donde se trataba de mostrar al mundo lo que era la cultura argentina. Sí. Entonces, por ejemplo, un mismo informativo era escrito y se leía en los distintos idiomas. Sí. En el horario en que yo trabajaba, abría con árabe, sí, después me tocaba inglés, sí, alemán, sí, francés e italiano. ¿Y? Inclusive llegué a ser japonés. ¿Cómo te fue con el árabe? El árabe, por ejemplo. A ver. El árabe como... el árabe es, más allá de que uno no entienda, la cadencia del idioma, sí, es parecida al castellano. Entonces la apertura era, por ejemplo, Absalam alaikum, Juna Rae, Radio Argentina, también Reja para el Bejar. Entonces, si yo te explico exactamente lo que significa, te vas a aprender que es bastante... Chicos, tus colegas están pensando que vos tendrías que estar de este lado. No, pero es simplemente una cuestión de entender y vivir la radio de otra manera, poder pararse afuera del sistema, sí, y ver. Vos decías RAE, entonces yo, sí, sé que no todo el mundo sabe lo que es RAE. No, y ¿sabes qué? Que tengo el sueño de que muy pronto todo el mundo sepa lo que es RAE. Así como la BBC se ha hecho conocida por su servicio exterior y su servicio internacional, y es una de las marcas, junto a los Beatles, más importantes del Reino Unido en el mundo, ojalá uno pueda pensar en RAE o en una denominación que nos identifique en el mundo. Y te juro que nosotros que trabajamos en RAE, amábamos RAE. El equipo que está hoy en RAE están... La mayor parte de los que hacían aire no eran locutores, sí, en general era gente que por algún tipo de motivo necesitaba mantener el idioma. Sí. Algunos eran extranjeros, vivían en el país y así mantenían su idioma. Otros eran argentinos que tenían un muy buen nivel de idioma y eso los ayudaba todos los días a ejercitar. Y había gente famosa, por decirlo de alguna manera, grandes desconocidos. Sí. Aquella publicidad de Legui, que decía, ¿por qué hablan por su caballo? Sí. Ese señor era Tony Middleton, claro, y era uno de los, creo que si no me equivoco, era el jefe de idioma inglés en RAE. Entonces, todo esa Michelle Audra, sí, era el de la publicidad del perro Batata que cambiaba la televisión. Perdón, esto es todo comentario, claro, para que el tema es importante. No, pero está muy bien. Rodolfo Flores es el representante de la casa. Bienvenido, Rodó. Decían ellos de maldades. En nombre de la Radio Nacional, nuestro operador nos va a contar una o dos. Varias. Ah. Varias, pero bueno, no se me viene ahora ninguna a la cabeza. Dicen que te acerques al micrófono, que hable con... Bueno, una de esas puede ser. Es el operador que... Claro. Bueno, no se te viene ninguna cabeza, no querés contar ninguna. ¿Vos te formaste en el ICE? ¿Hiciste...? ICE, recibido en el 2003. Sí. Y lo... O sea, yo empecé a trabajar en el 2006. Empiezo en Radio Ciudad y da esa casualidad que uno de los primeros turnos que hago en la radio es acá con el compañero Eduardo. Así que fui un compañero de turno, digamos, que me dio una gran mano. Esas casualidades me hizo también trabajar con el hermano de Verónica en una transmisión. Es que todos terminamos, ¿no?, encontrándonos, y sobre todo en el mundo de los operadores. Esto que decía al principio, a las 6 horas se va uno y entra el otro, y por ahí uno se va a hacer el laburo en otra radio, y es constante. Lucía. Vos sabés que siempre pienso que un operador es como un vino en la comida. Un buen vino te puede salvar una mala comida y un mal vino te tira para abajo una muy buena comida. Con el operador creo que pasa lo mismo. Adrián preguntaba acerca de las maldades. Yo preguntaría acerca de algún blooper, alguna situación cómica que les haya ocurrido con un conductor, con un programa, alguna situación particular, algún problema técnico gravísimo que lo solucionaron con alambre. En este caso tratemos de dar nombres. Empezamos por la dama. Pero quise ser delicada. Sí, en realidad de cuestiones por ahí que recuerdo en este momento. Antes era muy común al informativista, bueno, le decíamos más al informativista, volverlo loco. Era una cosa apagarle las luces. He visto quemar papeles. Claro, estando al aire. Y la persona seguía. Recuerdo de Jorge Jesús Pipi, es un locutor de la red en ese momento. Yo recién arrancaba, estuve en la red muy poco tiempo. Lo volvían loco, como a él, como a tantos locutores, y seguían estoicamente al aire, brillante, pero... Digo, el momento era muy gracioso, para él no, ¿no? Pero seguían... Nuestro operador, el colega de ustedes, me dice que hay algún mensaje o algo para que escuchemos, a ver. Bueno, este es un mensaje para todos los operadores que se encuentran en Radio Nacional en este momento, incluida mi hermana, María Verónica de los Ángeles Flores, que estamos con mi papá y con mi mamá escuchándolo. Lo mejor para ustedes y el ser operador. Es un gran oficio que, gracias a Dios, en este momento está reconocido. Chao, feliz carnaval para todos desde Salta. Desde Salta, lo que es la radio, es bueno. Sí, es mi hermano, y gracias a él estoy acá, en Buenos Aires. Él me acogió en su momento, bueno, mi papá me apoyó para venir. Imagínense, para una mujer salteña, provinciana, y que te dejen estar en Buenos Aires era un poco fuerte, porque nos toca romper un cambio fuerte, claro. De barreras, ¿no? Y de hecho es muy interesante que cada vez se ve más en las radios operadoras, así que en tu nombre también un saludo doble. Verónica, gracias. Javier, gracias. Eduardo, gracias. Rodo, por haber compartido estos minutos, y en el nombre de ustedes, como decías vos también, Javier, más que un mimo, el reconocimiento y el agradecimiento al laburo de todos los operadores que hacen posible la magia de la radio. Gracias. Gracias, Adrián. Gracias, chicos. Gracias.